El poder de la esperanza. Como siempre, me acompaña nuestra amiga Carla Cerveire Sánchez, coach de autoestima y conferencista internacional. La pueden encontrar en Instagram y Twitter con @CarlaADeSánchez, @CarlaADeSánchez. Hola Carla, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar sobre eso en lo cual se enfoca la gente. La pregunta es, ¿en qué te enfocas? ¿En tu debilidad o tu habilidad? ¿Por qué preguntar eso? Bueno, yo creo que es importante que tengamos un poco más de conciencia de que cuál es el uso que le estamos dando a nuestra mente. En otras oportunidades he dicho que nuestra mente es como la lente de una cámara, no las del celular que enfocan automático, o sí cuando estamos dormidos o inconscientes. Pero cuando tú estás alerta, tú eliges dónde quieres que tu mente se fije. Regularmente nosotros hemos sido, digamos, entrenados social, familiar, incluso en la escuela, a fijarnos en lo que nos sirve, en lo que no nos gusta, en lo que no hacemos bien. Eso lo hacemos hacia afuera, pero también lo hacemos hacia adentro. Correcto. Y esa actitud nos daña, porque cada vez que daña a otros también. Y daña a otros, indudablemente. Pero si yo lo miro desde mi punto de vista, cada vez que yo solo me enfoco en las cosas que no me gustan de mí, en las actitudes que no son las buenas, en las debilidades que tengo, pues simplemente me estoy disminuyendo y así también reduciendo la fuerza que tengo para lograr las cosas que yo quiero. Y estábamos hablando hace un ratito antes de ir al aire de la autoestima, y hay personas que solamente se ven feas, no se reconocen con nada positivo, ni en lo físico, ni en lo espiritual. ¿Cómo se puede vivir así? Yo no creo que haya alguien que no tenga algo bueno, por lo menos. Seguro. De hecho, la propuesta es reconocer que todos tenemos cosas buenas, que todos tenemos cosas bonitas, si estamos hablando físicamente, que todos tenemos talentos, así como todos tenemos oscuridades. Ahora, ¿sobre qué vas a basar tu vida? ¿Ok? Si tú tienes una actitud más positiva y más gentil contigo, y obviamente quieres mejorar alguna actitud, algo físico que no te guste, un tema de sobrepeso, un tema de alimentación, en la medida en que tú te criticas y te juzgas y eres severo contigo, hemos pensado equivocadamente que esa es como la gasolina que necesitamos para ser mejores. Pero en mi caso, y hablando de autoestima, yo creo que más bien es el amor por ti lo que tiene que hacer que tú quieras ser mejor. ¿Cómo salir de un cuadro vicioso en donde la persona se castiga y solamente ve lo malo? Porque yo creo que sería bueno que sea sentarse, bueno, esto es lo que realmente yo considero que es malo, esto es lo que yo hago bueno, y sentarse con alguien y decir, ¿realmente esto es malo o realmente esto es bueno? Porque a lo mejor incluso nos equivocamos en lo que valoramos y en lo que no valoramos. Así es, en la percepción que tenemos sobre determinada característica. Claro. Hay características que hay momentos donde es muy bueno usarla y hay momentos donde realmente pueden dañar una relación. El estar consciente, el estar alerta y despierto de ti significa que tú te mires más allá de las máscaras, que te mires con un poco más de profundidad y, como tú dices, elijas, mira, esto me gusta de mí y esto no me gusta. Pero analizarlo de verdad con alguien que nos pueda ayudar, que nos conozca y que sea lo suficientemente amoroso como para tendernos una mano en este sentido. Así es, en muchos casos necesitamos la ayuda de una persona externa, de un terapeuta. A veces en nuestras historias estamos en el punto ciego. Cuando está nuestra emocionalidad involucrada, nos es difícil mirar algunas cosas, digamos, con justicia, ¿no? Pero tú hacías una pregunta que es muy importante, es ¿cómo rompo ese ciclo? Uh-huh. Y, por ejemplo, yo a clientes que he tenido en consulta, si es un tema físico, párate al espejo y empieza a mirar. Usualmente el ojo va a ir a lo que no te gusta, o estoy gorda, o el rollito, o la arruga, ok, empieza poco a poco a obligar a tus ojos que miren otras cosas que te gustan de ti. Y resáltalas. Y empieza no solo a resaltarla, sino a poner más tu atención en eso. Entonces, ¿es tu mirada? ¿Es tu sonrisa? ¿Qué es eso que te gusta potenciar de uno? Así tanto es. En lo físico como en lo mental. Hablábamos de esas personas que suelen, de alguna manera u otra, atacar a otras solamente también destacando lo malo en las debilidades y no en lo positivo que pueda tener una persona. Si ya tenemos una autoestima maltrecha, ¿qué hacer en esos casos? Sí, Hay una frase que dice, lo que Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Wow. Es decir, que es tu mundo interior lo que hace que tú mires eso. Mm. Si tú te enfocas en lo, o sea, difícilmente tú eres gentil con otros y eres duro contigo. Tú eres de una manera. Uh-huh. Y eso es válido para ti, pues cómo te miras a ti y cómo miras a los demás. Ahora, si yo estoy, supongamos que estamos hablando de esta relación tuya y mía y tú tienes esa actitud de criticar constantemente. Algo que yo puedo hacer por mi autoestima es poner límites. Mira, esto te lo digo porque yo lo vivo. Yo tengo la oportunidad de compartir con una persona y esa persona solamente se enfoca en todo lo malo que yo tengo. Qué bueno, y eso te lo digo tranquilamente, que yo estoy muy clara de lo bueno y lo malo que tengo. Tengo mi autoestima muy bien, porque es lo más lo positivo que lo negativo. Lo negativo lo tengo claro y sé cómo tengo que solucionarlo. Y como digo yo combato y lucho contra esos demonios todos los días para mantenerlos a raya. Pero ¿qué hace una persona que no tiene esos recursos, esas herramientas? Por ejemplo, la oportunidad que tengo de conversar todos los miércoles contigo y ganar pues en herramientas para vivir bien emocionalmente. ¿Qué hacen esas personas que no así cuentan es con eso? Hay un momento donde tienes que encontrar la fuerza interna para decir ya basta. A veces no la tienes, no tienes esa fuerza interna y necesitas una ayuda externa. A veces tienes que buscar artículos. Afortunadamente estamos en una era de información, uh-huh, donde hay desde esta sección, audiolibro, terapeuta, talleres, hay muchas opciones. Lo importante bueno, es que si opciones das... contigo, por ejemplo, ¿dónde podemos claro, nosotros entablar una conversación contigo? Y seguro este que tema, sí, me pueden, de hecho estoy ofreciendo consultas en línea en este momento para las personas que no lo pueden hacer presencialmente. Ubíqueme por las redes, @ Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram, y a partir de allí... No, pues, te lo digo porque yo he salido ilesa del tema, porque realmente, gracias a Dios, por un lado estoy clara y por el otro simplemente no tomo en cuenta a la persona. Así es. Pero cuando la persona comienza a hablar, cuando la persona comienza a hablar, yo me pongo en modo hilo musical, empiezo a escuchar a Frank Sinatra y nada de lo que me dice no te afecta. Pero ciertamente si tu autoestima es frágil, te va a afectar. Claro. Vamos a estar hablando de todas maneras próximamente, no se pierdan amigos esta sección que tenemos los miércoles, vamos a estar hablando precisamente de autoestima y qué hacer para fortalecerla. Pero es importante eso que tú decías, María Laura, yo creo que la madurez nos hace mirarnos con un poco más de claridad. Entonces haz esa lista de qué cosas tienes que te gustan de ti, física, desde el punto de vista de capacidades, desde el punto de vista de talento, y empieza a mirar eso más y apreciar eso más de ti. Yo creo que lo que tenemos que aprender los seres humanos, y esa es la enseñanza de nuestra sección el día de hoy, porque ya tenemos que despedir, es darle peso a lo bueno y tratar de utilizar una lupa para nada más ver lo bueno. Así es, así porque, es. Porque es la mejor manera de vivir en el agradecimiento, de ser felices, porque solamente tenemos el día de hoy, el aquí y el ahora. Sí, y la propuesta es, utiliza todo lo bueno que tienes como la base, a partir de la cual vas a construir aquellas cosas que quieres en tu vida y aquellas que quieres mejorar también. Qué bueno. ¿Okay? Así es. Y en nuestro artículo que va a salir este viernes, en atusaludenlinea.com, vamos a estar hablando con más detalle de esto, y por supuesto también en mi web carlaceveidesanchez.com hay mucha información de autoestima y con respecto a este tema. Muchísimas gracias a la consentida de la casa, Carla Aceveide Sánchez, por habernos acompañado en nuestra sección El Poder de la Esperanza. Su Instagram y su Twitter, @ Carla A. de Sánchez.